La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Treinta de noviembre, es día sábado. Hoy no voy a usar ningún verso. Hoy es día de San Andrés Apóstol, este gran hombre, hombre de su tiempo y hombre de todos los tiempos. Andrés le presentó a su hermano Pedro a Jesús. Qué bonito, ¿no? Uno puede decir, ah, caray, que no fue Pedro el que presentó, que no fue al revés, no fue Pedro el que presentó a Andrés. No. Fue Andrés que presenta a Pedro a Jesús. Andrés y Pedro, pescadores de Betsaida. Es uno de los dos primeros apóstoles que encuentran al Señor ahí en las márgenes del río Jordán. Andrés conduce a Pedro ante Jesús. La tradición afirma que fue crucificado en Patras, es una palabra griega, después de predicar el Evangelio en Grecia. La iglesia oriental, la iglesia ortodoxa que tiene su sede en Constantinopla, lo considera como el primero de los llamados y lo ha adoptado como patrono. Bonito gesto ecuménico se hace este día. Gente de Roma, representante del Papa, va con el patriarca de Constantinopla. Igualmente, el día de San Pedro y San Pablo, algún representante del patriarcado de Constantinopla va a la Basílica de Pedro, de San Pedro, y se dan ese abrazo de paz. Hoy la fiesta de San Andrés termina el año litúrgico, hay lecturas especiales, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo, es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina el año litúrgico. Y termina con la fiesta de San Andrés. Qué forma de empezar el mes, dice por ahí un verso, ¿no? Empieza con Todos Santos y termina con San Andrés. Qué forma, diría yo también, de terminar el año litúrgico. Ya de hecho, en las misas de esta tarde, ya la víspera del domingo, ya es la misa del primer domingo de Adviento. Pero mientras tanto, todos los Andrés y todas las Andreas, festéjense. ¿Qué aprendemos hoy de este gran, gran apóstol? Aprendemos que hay que encontrarse con Jesús. Hay que dejarse encontrar por Él. Los pescadores han experimentado la mirada de Jesús en medio de sus actividades. Cada día salían a pescar y han respondido. Lo han dejado todo por él. Ejemplo de discípulo, ejemplo de apóstol. No puede haber ningún apóstol que no sea discípulo. Y el discípulo acoge esa mirada. Se deja mirar por Jesús. Mirada que lo despoja, que lo invita a trasplantarse, que le pide trascender lo cotidiano. Dejan todo. Andrés ha acogido en su vida a una persona que se ha acercado y le ha ofrecido la felicidad que el mundo no puede dar, que sabe de sus grandes anhelos. Andrés es el apóstol de aquel tiempo. Y los apóstoles de este tiempo seremos algo parecido a Andrés. ¿Tendremos ese perfil? Sería interesante responder a esa pregunta, ¿eh? No solamente plantearnos, sino responder a esa pregunta. Hoy habrá otros Andréses. ¿Seremos los discípulos modelo siglo XXI, así como aquellos primeros discípulos, pero nosotros en nuestro tiempo lo dejamos todo para seguir a Jesús? Serán pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Pues es la tarea del discípulo, ¿eh? La tarea del discípulo es invitar a las personas a la vida que les ofrece Dios en Jesucristo. Eso es. No se trata, pues, de hacer proselitismo, de acarrear gente a la iglesia. No, no, no. Es de acarrear gente hacia Jesús. Para eso es la iglesia. Y está la tarea del discípulo de ayer y de hoy: animar a la gente para que acepte el reino de Dios, que acepte lo bueno, que vaya creando un ambiente adecuado para que la vida digna se vaya haciendo realidad. Que todo el mundo podamos sentarnos en la misma mesa de la vida. Que todo el mundo podamos comulgar. Que todo el mundo podamos no solamente darnos la mano, sino entrecruzar los brazos y mirar juntos hacia el presente, hacia el futuro. Gracias, Andrés, por la lección. Gracias, Pedro, también, hermano de Andrés, porque tú pusiste tu parte para que tu hermano también lo dejara todo. Hoy necesitamos cristianos al 100. Que vivan, que vivamos así como estos apóstoles vivieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Termina el año litúrgico. Termina el mes de noviembre, año 2019. Ya pasó. Ya pasa. Mañana es otro tiempo. Buen día.